nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomex, la KBBF, Tricolor, José, El Sembrador, 700 AM, por México en miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha, en podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es: ante la diversidad en la sexualidad, fomentemos la inclusión y erradiquemos la intimidación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: todos somos distintos como los dedos de la mano. Cada cabeza es un mundo. Y como dijo Benito Octavio Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Octavio Paz. Benito Juárez. Soy la doctora Marisol, psicóloga, también amiga y aliada de personas, parejas, familias con adolescentes o adultos gay. Formo parte de la mesa de concejales de la organización Spectrum LGBT Center, pues hay mucho por hacer, familias. Como de costumbre, le invitamos a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos folletos y boletos para quienes participen llamando al 1-866-99-NIÑOS. La declaración reciente del presidente Obama a favor del matrimonio gay ha precipitado la conversación tanto en la hora del noticiero popular como en la hora de la sobremesa familiar. Sin embargo, muchos desconocen que el 17 de mayo se celebra Idaho, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y que en junio se conmemora el Mes del Orgullo Gay. En estas fechas se llevan a cabo actividades de concientización, educación comunitaria y celebración de las diferencias en orientación e identidad sexual. Este asunto nos incumbe a todos. Se estima que una de cada 10 personas se considera gay o bisexual, aunque no lo declare públicamente, y que un tercio de las parejas del mismo sexo en California incluye por lo menos a un latino. La mayoría tiene hijos. Lamentablemente, niños, adolescentes y adultos viven sufriendo por los prejuicios que algunos demuestran ante personas cuya orientación o identidad sexual es diferente a la mayoría. Muchos de nuestros muchachos latinos no se atreven a expresar sus sentimientos y cuestionamientos a sus propios padres por miedo al rechazo. No queremos que nuestros chicos y chicas sean lastimados por ser quienes son, ni que crezcan con actitudes que hagan daño a otros. Al enseñar a nuestros niños a valorar la diversidad, criamos individuos más sanos y creamos sociedades más sanas. Expliquémosles que en la sexualidad también existen diferencias a ser apreciadas, pues la naturaleza es variada. Abramos el diálogo para erradicar la intimidación y fomentar la inclusión de las personas, parejas y padres de familia gay en nuestras familias y comunidades, pues ya que la sexualidad es parte más del desarrollo humano, debemos tratar estos temas con naturalidad y seriedad. ¿Cómo le habla a sus hijos sobre las diferentes manifestaciones de la sexualidad humana? ¿Cómo responde a sus preguntas? Queremos oír sus experiencias y tráiganos sus preguntas, aunque sea anónimamente. Siempre que se presente con respeto, toda opinión es bienvenida. El número a llamar es 1-866-996-4667. Contamos con un par de expertos a recibir las llamadas aquí conmigo. En el estudio contamos con el doctor Eduardo Morales. Él es psicólogo clínico, consultor, profesor distinguido en la Universidad Alliant International University y director ejecutivo de Águilas LGBT Center en San Francisco. Es un espacio dedicado al bienestar de personas latinas, gay y bisexuales. Un placer tenerle con nosotros hoy. Ah, gracias para la invitación. No, gracias a usted por su trabajo y por madrugar esta mañana a llegarse a nuestros niños. ¿Con qué empieza este tema? ¿Qué está haciendo con Águilas? ¿Por qué trabaja con estos asuntos? Bueno, el asunto de Águilas es acerca del VIH, por ejemplo, para prevenir la infección entre nuestra comunidad, pero también para desarrollar liderazgos, la voz necesaria para que todos puedan hablar acerca de este tema en nuestra comunidad. Esa es la idea. Liderazgo que te incluye entonces un sentido de amor propio, de orgullo y de usar nuestra voz. Claro. Para apoyar a otros también. Para sí, porque muchos latinos se quedan un poquito callados, no quieren, sean un poquito humildes y necesitan un entrenamiento y también un respaldo para que ellos puedan abrir la boca y decir lo que están en la mente, como en este programa. De eso estamos hablando. Así. De respaldo, de apoyo, porque en verdad el silencio... Se mata a la persona. El que calla, ay, otorga. Sí. Así que tenemos que usar nuestra voz y nuestro voto. Sí, excelentemente, porque aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte. Si tú no abres la boca, la gente no te oye. Y dice, nosotros decimos, el que no llora no mama. Así es. Si queremos lograr cambios y reformar y mejorar lo reformable y mejorable, nos corresponde a cada uno de nosotros. Exacto. Estos temas nos incumbe a todos. Ajá. No solamente al vecino o a la persona de otra cultura o de otro idioma. Hablando de nuestra cultura y nuestro idioma, también contamos por vía telefónica con Mirna Medina. Ella representa Somos Familia, una organización educativa para fomentar la aceptación en la familia y en la comunidad. Y el grupo fue empezado por dos madres. Es un grupo de apoyo a las familias latinas que tienen hijos o hijas lesbianas, gay, bisexuales o transgénero. ¿Ya está con nosotros, Mirna? Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Un saludo a toda la radio audiencia. Para nosotros es un gusto estar. Somos Familia sueña, inspira e informa a nuestra comunidad para ir creando un mundo donde toda la familia, comunidad, apoya a sus hijos de todas las orientaciones sexuales y expresiones o identidad de género. Para nosotros el poder llegar a nuestra comunidad e informarla, sensibilizarla y crear trabajar por ayudar a crear ese espacio donde nuestros hijos e hijas se sientan seguras, se sientan aceptados, se sientan queridos, es muy importante, es la base principal para que ellos puedan salir adelante y crecer y ser fuertes en todo el sentido de la palabra, emocional y físicamente. Muy buenos días, doctora. Ciertamente. Les recordamos que es su programa, suyo también y de cada uno de nuestros radioescuchas. Y también lo que usted nos ha dicho está siendo como de antesala. Vamos a poner un pedacito de su propia voz en este video de Tres Gotas de Agua. Pues precisamente queremos informarnos, queremos iluminarnos. Y usted lo dijo muy bien en este pedacito. Toda la sociedad en sí es una gran familia. Yo creo de que en la medida que afuera nos aceptamos unos a otros, vamos creando comunidades más seguras donde la tolerancia, la convivencia es más amena. Y eso nos permite que los hijos e hijas, quizás no míos, sino que de mi vecino, puedan estar seguros y actuar libremente. Es un derecho que todo ser humano tiene, así como hablamos de los derechos humanos, es parte esa. Y son cosas que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad no se da. Y yo creo de que si nosotros queremos tener un espacio seguro para nuestros hijos, tenemos que también asegurarnos que aunque en mi familia no tengo una persona gay o bisexual, si quiero que mi familia esté segura, también tengo que garantizar que la familia de mi vecino, que sí hay un miembro que es gay, esté segura también. Y le hacemos eco. ¿Qué le parece ese comentario? Como usted dijo, doctor Morales, es el apoyo, el respaldo, lo que puede salvar la vida, sobre todo de los niños, de los jóvenes que tienen cuestionamientos y a veces se sienten acosados, burlados, rechazados, y el apoyo de la familia hace la diferencia, la prueba de los estudios. Sí, es muy importante porque entre nuestra comunidad la depresión y también los casos de suicidio son muy altos porque el trauma que los niños y los adolescentes sienten acerca de su identidad le afecta, le choca. No quieren herir a su familia, creen que es un insulto en eso, quieren quitarse su vida en vez de herir su familia. Es muy difícil. Y acordémonos, aunque es frecuente la depresión y sí las adicciones o la los intentos contra sus propias vidas no es porque sea una enfermedad o un trastorno. No, es que es difícil vivir en una sociedad donde hay tanto rechazo, donde hay discriminación, cuando en la misma familia no podemos ser quienes somos. Eso es muy duro para cualquier persona. Es muy duro, sí, porque dentro de nuestra familia latina, nosotros no hablamos acerca de sexualidad, ¿tú me entiendes? Y tenemos muchos problemas acerca de este tema, no solamente de esta comunidad, pero también de sexualidad generalmente. Y por eso estamos hablando de esto aquí ahora. Sí. Regresamos enseguida. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Hoy dedicamos al programa Informarnos para prevenir la intimidación y el maltrato relacionados a las diferencias en orientación o identidad sexual. Sí, es un tema delicado y tabú para muchos, pero todos tenemos creencias y cuestionamientos al respecto, así que llámenos para compartir o para consultar a nuestros expertos. Agradecemos mucho a Mirna Medina por vía telefónica, una experiencia personal de corazón a corazón. Gracias por acompañarnos. Y el doctor Eduardo Morales, que como profesional con mucha experiencia en estos temas, responde. Cada cual, no estamos aquí para convencer a nadie, sino para conversar. Únase al diálogo, 1-866-99-NIÑOS. Nos acompaña ahora por vía telefónica Flor de San Rafael. Bienvenida a nuestros niños. Muchas gracias por la invitación. Uy, para eso estamos, que sabemos que tú tienes mucho que decir sobre este tema. Gracias. Mira, para mí la familia es la base de todo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde que son pequeñitos que existen otros niños y niñas diferentes, pero eso no significa que valgan menos que otros. Es importantísimo aprender a amar, respetar y convivir con todos. Cuando llegamos a este país hace como 30 años, mi hijo, que tenía solamente 5, fue a la escuela y él tenía los labios grandes, entonces le apodaron desde el día 1 Big Mexican Lips, que quiere decir bocota mexicana. Los niños blancos lo rechazaron y para sentirse mejor se hizo amigo de otro niño que era afroamericano. A ese niño le llamaban el niño de chocolate. Imagínate, a esa edad ya mostraban los niños una falta total de respeto por otros que eran diferentes a ellos. Como adultos tenemos que aprender a fomentar la inclusión y evitar la intimidación. Qué bueno que lo ha conectado con eso, porque todos los que estamos hablando, si hablamos español, la mayoría por lo menos, o somos inmigrantes o nos sentimos en cierta manera minoría, viviendo en un país donde no somos el grupo mayoritario, por lo menos todavía. Y a veces esa diferencia en sí mismo es base para esta burla o este rechazo, el acoso, la intimidación, que por la razón que sea no es aceptable. ¿Y dónde estaban los adultos cuando a tu niño y a su amiguito le llamaban así? Pues trabajando. Ahora lo que pasa es que varios niños con orientación sexual diferente se han suicidado porque los papás no se dieron cuenta de lo que les pasaba. Hay mucha agresividad en los niños porque no se les enseña a convivir con los demás. La prioridad de los padres no solamente debe ser trabajar, tenemos que dedicar más tiempo conviviendo y educando a nuestros hijos. O reconociendo que parte de nuestro trabajo, sean nuestros hijos o el hijo del vecino, es estar pendiente, supervisando para detener cuando vemos violencia de cualquier tipo. Sí, mira, no se trata del número de hijos que se puedan mantener, es mejor tener uno o dos que reciban atención y educación a tener el doble, pero pasar todo el tiempo tratando de sobrevivir y sin poder cuidarlos y educarlos como se debe. Ya eso es un tema en sí mismo. A ver qué dicen los invitados sobre lo que ya puso sobre la mesa. Doctor Morales. Bueno, o sea, es muy claro que un valor muy importante para nuestra comunidad es la familia y la importancia de la familia. Pero y segundamente, entre la familia, el respeto que nosotros tenemos que tener para los miembros de la familia y nuestra comunidad. En eso es claro, como hablaste, que el respeto es algo muy difícil para desarrollar entre nuestros niños, para conocer la diversidad, para reconocer la gente que son diferentes y saber tener el respeto a todo. ¿Y qué tal respeto mutuo, como están hablando, pero también respeto propio y no nos respetamos a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos, si los más importantes en nuestras vidas no nos consideran también con respeto, con apreciación, aunque seamos diferentes a la mayoría o aunque no seamos exactamente lo que papá o mamá esperaba. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un dicho que dice, madre, le falta un de educación. Y no hablamos de educación formal, estamos hablando de educación social. Modales. Sí, los modales son muy importantes. Y esas destrezas sociales son las que pueden llegar muy lejos a nuestros niños. Pueden llevarlos a la juvenil si no las tienen, o los pueden llevar a despuntar con logros y satisfacciones si tienen buenos modales. No importa su inteligencia, es la inteligencia social. A ver qué añade Mirna al comentario de la comadre Flor. Sí, yo creo que es muy importante el apoyo familiar, sobre todo en elevar la autoestima de nuestros hijos, porque afuera hay mucha agresión, hay mucha violencia también hacia ellos, no importa, aún si es de la comunidad LGTB, como es la experiencia que ella cuenta. Yo creo que en casa es muy importante que ellos puedan sentir apoyo, que puedan sentir que sus papás, su mamá está ahí para también defenderlo cuando sea necesario defenderlo. Porque cuando nosotros excluimos a nuestros hijos de actividades familiares porque es gay o bisexual, o cuando nosotros empezamos a etiquetar a nuestros hijos e hijas diciendo cosas cuando ellos están jugando, cuando están chiquitos, están jugando con una muñeca, un niño o una niña está jugando con un carrito, empezamos a dañarles su autoestima, su imagen, y eso afecta tremendamente, los hace más débiles al enfrentarse a la comunidad, al enfrentarse a todo ese hostigamiento que puedan estar recibiendo afuera. Y eso puede conllevar a que al tener baja autoestima, cuando ellos lleguen a la edad de 20, 21, 25 años, pueden tener, están en más riesgo de usar drogas, de suicidarse, porque se sienten mal consigo mismo. Y los padres a veces, pero no es la intención de la mayoría de los padres, pero sin darnos cuenta, por ignorancia lo hacemos, y así hace que el niño o la niña no se sienta seguro de sí mismo, y si en el mundo afuera tampoco hay la seguridad del respaldo, del apoyo y del respeto, entonces vivimos en un mundo donde por dentro y por fuera las cosas no están seguras, y ¿quién quiere vivir en ese mundo? Familia, ¿qué piensa usted? Sabemos que este tema es delicado para algunos, el que prefiere llamar anónimamente no hay problema, pero ponga su perspectiva, el número a llamar es 1-866-996-4667. Regalos y boletos, como los boletos para la peña que le vamos a enviar a la comadre Flor, que fue la primera que llamó. Y recuerden, nuestras mentes como las líneas están abiertas. Adelante. Voces de nuestra gente, escuchemos. Y ahora, voces de nuestra gente. La sexualidad es algo que no se puede controlar, no es una decisión que uno se hace. Muchos jóvenes quedan en silencio con el secreto de su sexualidad y eso puede causar depresión, abuso de alcohol y drogas, hasta el suicidio. Nuestros niños necesitan un lugar seguro para ser sí mismos. La cultura en general no es muy abierta en esta área, y si los jóvenes no tienen el amor de la familia es aún más difícil. Necesitan el amor y la ayuda, aún más ayuda que los demás, porque es más difícil por ellos. Mucho de lo que yo he aprendido de mi hija Ileana, que trabaja en Nueva York con una comunidad de gente joven que tienen mucha diversidad sexual y de color, etcétera. Y lo que yo he aprendido es que todos estos muchachos son seres humanos igual que todos los otros niños, con todas las mismas necesidades, todos los mismos anhelos y todas las mismas necesidades por apoyo, cariño y entrenamiento, cualquier cosa que le podemos ofrecer, porque es una comunidad que tiene muchas diferentes necesidades. Algo que yo, en poder haber trabajado con familias latinas como terapista, algo que yo he visto es que es importante que los padres tengan en consideración que algunas veces los niños ya empiezan con diferentes orientaciones, posiblemente sexuales, y que es difícil muchas veces para los padres para que acepten que el niño o la niña posiblemente tenga otra orientación que no sea la común, siendo heterosexual. Y solamente quisiera decir que los padres tengan la compasión y la paciencia de preguntarle a los niños y de dejar la mente abierta para que el niño o la niña explore o que busque esa identificación sin que uno lo juzgue, porque es algo que el niño o la niña va a ser muy importante mientras se desarrollan como persona y adulto. Todos los jóvenes tienen experiencias extraordinarias y como padres y miembros de la comunidad tenemos que recordar y reconocer esto y tenemos que aceptar nuestros niños con todas sus diferencias y los aceptamos con cariño y con respeto. ¿Qué opina sobre estos comentarios? Traiga los suyos propios, que por cierto, muchas familias me dicen, siempre que llamo las líneas están llenas, está ocupada. Yo digo, llamen temprano antes de que se carguen. Y en el tema de hoy, casi nadie está llamando. ¿Qué está pasando? Tenemos espacio en las líneas. Precisamente necesitamos usar nuestra voz. Aunque sea una perspectiva quizás diferente a la que estamos conversando aquí, muchos hemos sido criados en culturas, con creencias, quizás perspectivas religiosas, que no son exactamente las que estamos poniendo en la mesa aquí hoy. Bienvenidos. Bienvenidos a su pensar, su sentir, su experiencia, que hablando se entiende la gente y tenemos que hablar sobre este tema. 1-866-996-4667, anónimo si lo prefiere. Pero quien no tuvo que ser anónima, se atrevió a poner su nombre, Rosalba de San Francisco. Bienvenida a nuestros niños, Rosalba. Bienvenida. ¿Nos escucha, Rosalba? Ya le llegó su turno. Gracias por esperar. Rosalba la 1, Rosalba las 2. Rosalba, las tres. Bueno, lo que la conectamos, ¿qué le parecieron esos comentarios de la comunidad, doctor Morales? Bueno, una cosa que quería comentar acerca del papel del varón y la hembra. Muchas veces nosotros nos confundimos cuál es el papel del varón y la hembra. Y cuando hay una mezcla, que un hombre que se aparece un poquito de femenino, una hembra que se aparece un poquito masculino, nosotros nos asustamos creyendo a una cosa o a la otra. En realmente que nosotros queremos saber es entender que para nuestros hijos el entrenamiento de ser un varón es ser responsable, a ser responsable de su familia, de su comunidad, igual con la hembra, para ser responsable de su familia y su comunidad. Y permitirles que se vayan conociendo, descubriendo y definiendo según crecen. Sí. Rosalba, ¿le calzamos ahorita? Adelante, Rosalba, que el que persevera alcanza y creemos que ya la alcanzamos en la línea. Ahora sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Sí me escucha? Muy bien, la escuchamos. Bienvenida. Sí. Ok, sí, no sé qué pasa con el teléfono. Sí, más que nada yo quiero compartir, ¿verdad?, mi experiencia, lo que mi niña hace. Mi niña, ella apoya tanto a las personas, ¿verdad?, que son homosexuales. Y eso no quiere decir que ella lo sea. Y en dado caso de que ella tuviera esta tendencia, algo así, creo yo que es muy importante como padres de mortales el amor que tenemos a los hijos y no rechazarlos. Sea la tendencia que ella vaya a tener, ahorita ya está en una etapa de adolescencia donde adolece muchas cosas, pero sea lo que ella se vaya a inclinar, lo más importante creo yo es hacerle saber el amor que le tengo y no rechazarla. Ahorita ella apoya mucho todas esas instituciones y se enoja cuando mucha gente alrededor los ofende, los humillan o los maltratan. ¡Ay, ¿verdad? Felicidad! Y eso no quiere decir que ella tenga esa tendencia. No. Y en dado caso, si tuviera que ser, es mi hija y yo la voy a amar sobre todo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, Rosalba? Ella tiene 13 años. Ajá, pero jovencita. Yo hago este hincapié ahorita porque en la familia hay muchas, en la familia existe todo ese rechazo hacia ese tipo de personas, amistades. Yo tengo amistades que son mucho, muy queridas para mí, que son homosexuales y me apoyan tanto, pero cuando yo invito a esas personas a casa, y mis demás familias no pueden venir porque sienten un rechazo hacia ellos. Y esto es triste e indignante. Eso es triste y es una pena religión. Para todos. Es una pérdida para todos el que se está excluyendo a sí mismo por no compartir la compañía de alguien cuyas experiencias de vida pueden enriquecer la propia. Ahora sí se están llenando las líneas, así que vamos a parar con eso, Rosalba, porque agradecemos ese comentario. Jovencitas como las de Rosalba, que están de aliadas, de amistades, no sabemos cuál va a ser su orientación. Y eso es una cuestión personal y de ella para descubrir y comunicar como guste. Pero yo misma cuando me declaro amiga y aliada y de mis mejores amistades en Puerto Rico, en Florida y aquí en California, son personas o parejas gay y cuestionan mucha de nuestra gente. ¿Qué dice usted, señor? Perdón, Mirna, hace tiempo que no la escuchamos. ¿Qué dice esta mamá a esta otra mamá? Mirna Medina. Yo creo de que es fundamental, es determinante el apoyo que nuestros hijos e hijas lesbianas, gay o bisexuales pueden tener en su casa para el desarrollo. Yo como mamá me siento muy orgullosa de mi hijo. Mi hijo es un hombre muy sano, es un hombre que se identifica bisexual, es una persona que tiene muchas aspiraciones y sueños. Yo creo que eso es posible y que es muy saludable. No es un hombre que anda en drogas, no es un hombre que se cuida mucho en su persona, se cuida mucho en es muy responsable en su sexualidad y tiene sueños, un hombre que estudia. Yo creo que definitivamente el apoyo, la aceptación, el amor que pueden recibir en casa es clave para el bienestar para que ellos puedan desarrollarse plenamente y puedan salir adelante. Y está destacando usted que las diferencias en la sexualidad es solamente un aspecto y no el más importante ni el mayor de todo lo que nos podemos compartir. Somos diferentes de muchas variables, de muchos factores, y esto es uno bastante privado y que no tiene tanta, que no marca a una persona como diferente en todos los demás aspectos. Todos somos humanos, ni más ni menos. Sí, muchas veces los conflictos empiezan con la persona que está cuestionando nuestra amistad. Eso es lo que pasa, que muchas veces la persona tiene una cuestión acerca de su sexualidad. Tienen cuestiones de que son muy varias. Cuestiones como cuestionamientos, inquietudes, interrogantes. Sí, uh-huh. Claro. Ajá. En eso, ahí es donde empiezan los conflictos, tú sabes. Porque si nosotros no entendemos nosotros mismos, ¿cómo podemos entender nuestras amistades? Y las amistades son muy importantes también. Así que por eso felicito a la niña de Rosalba, porque a veces toma ser valiente el aliarnos con algunos que lucen diferentes. Y es importante que todos así le echemos la mano y conozcamos a las personas. Y estamos nada más con los que son igualitos a nosotros en todos, qué aburrido, ¿no? Exacto. Familias, el tema de hoy es la diversidad sobre la sexualidad y para prevenir la intimidación y promover la inclusión. A ver qué nos dicen, se están ahora sí llenando las líneas. Pasamos a los anuncios de interés familiar, luego Angélica, Giovanni, no se vaya nadie. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. El verano significa diversión bajo el sol para niños de todas las edades, pero los niños pequeños son particularmente vulnerables a los rayos ultravioleta del sol. Para que sus niños se diviertan durante todo el verano, siga estos consejos. Para evitar las quemaduras solares en los niños, aplique bloqueador de sol 15 minutos antes de salir fuera. Aplique de nuevo cada 2 horas y después de nadar. Para mantener frescos a sus niños, vístalos con ropa ligera y sombreros. Proteja sus ojos con lentes de sol que ofrezcan la máxima protección contra rayos ultravioleta y asegúrese que beban suficiente agua. El verano es divertido, pero también caluroso. Anime a los niños a jugar en la sombra, especialmente durante la parte más caliente del día, que es desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde mantener a los bebés menores de 6 meses retirado de la luz directa del sol. Para más información sobre la seguridad bajo el sol, contacte a su comisión de primeros 5 local en el área de la bahía en firstfrycalifornia.com/parents. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Continuamos educándonos para criar a nuestros niños respetando las diferencias en identidad y orientación sexual, libres de la discriminación y el rechazo que nos hacen daño a todos. Como invitados, nos acompañan el doctor Eduardo Morales, psicólogo, profesor y director de Las Águilas LGBT Center, y la madre de familia Mirna Medina, representando a Somos Familia. Una hacia la plática con sugerencias o vivencias. De hecho, algunos de los que mentó parece que colgaron, así que no los vamos a alcanzar. Así que pasemos a uno anónimo. Tomemos el primer anónimo que está aquí en la computadora, por favor. Adelante, nuestros niños, anónimo. Bienvenido o bienvenido a nuestros niños. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Yo solamente quisiera hacer un comunicado a la gente que está escuchando el programa. Yo soy homosexual, pero en mi casa hubo tantísima violencia de parte de mi padre, me golpeaba, me hacía la vida imposible. Lo único que encontré fue mi madre que me apoyó. Yo lo único que quiero hacerles ver es que después de que un amigo mío homosexual se suicidó teniendo 13 años, las cosas cambiaron. Nosotros como homosexuales somos gente culta. Yo tengo dos posgrados en una universidad de Italia. Yo vengo de Roma. Yo hablo 5 idiomas diferentes. Yo no soy ningún perverso. Yo soy una persona normal, respeto a todo mundo. Y eso porque en mi casa a tiempo encontraron el punto en cómo ayudarme, cómo apoyarme. No se cierren. Nosotros somos seres humanos. Sentimos, vivimos, tenemos pasiones. Y si ustedes nos ayudan con educación, pronto podremos ser mejores seres humanos para tratar a los demás. No se desesperen, vayan con personas que tengan alguna capacidad especial para que les apoye y que sean lo mejor, porque nosotros homosexuales no somos monstruos, somos seres humanos que vibramos como los demás. Ay, qué bien lo está expresando, qué excelente lo está expresando, y nos está recordando de que si algunas personas prefieren la palabra gay o homosexual, es preguntar, cada persona se define, y no solamente es respeto, estamos hablando de lo que contribuyen a la humanidad, a la sociedad y a la familia cada ser humano. Cada vez que excluimos a alguien, estamos excluyendo sus talentos, sus recursos y las bendiciones que pueden traer a nuestras vidas. Qué bueno que tuvo una madre. Qué pena que tuvo que ser a través de la muerte de un compañero, que las cosas han estado cambiando. Doctor Morales, ¿qué usted dice? ¿Esto es doloroso? Bueno, sí, es muy doloroso. La cosa es que la persona no debe hacer esto solo. Que hay consejería y hay apoyo entre nuestra comunidad, en la ciudad, en las ciudades, por todo el mundo realmente. Pero aquí en San Francisco, por ejemplo, en nuestra agencia de Águilas, tenemos consejería individual. También tenemos grupos de apoyo donde uno puede ir y encontrarse con gente de nuestra comunidad, gente que son sanos y hacer amistades que son saludables, que eso es muy, muy importante para uno tener un autoestima muy saludable. Exacto. Y como decimos, todos somos diferentes como los dedos de la mano, así que conocer a cada persona y ayudar a cultivar sus orientaciones y sus inclinaciones de todo tipo para que sea quien está destinado a ser y contribuir al mundo. Todos tenemos derecho a relaciones felices, afectuosas, a comunidades de las que somos miembros oficiales y totales. Familias, tenemos ahora el anuncio comunitario, pero no se vayan los que están en líneas, que queremos oír de todos los que podamos acomodar según el tiempo nos permita. Muchísimas gracias por su comentario anónimo. Según su área de residencia, vamos a ver qué le enviamos de apreciación. Y ahora pasamos, como anuncio comunitario, avisándole que a lo largo del mes de junio tengo una entrevista sobre disciplina infantil en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster. Se transmite por los canales públicos de Napa, Novato, Petaluma, San Rafael, Santa Rosa y Vacaville. Y este jueves en la tarde asistirá a un evento muy importante. Se llevará a cabo en San Rafael. Esperamos participe mucha de nuestra gente del condado de Marin, pues se trata de justicia restaurativa. Maite Durán, su coordinadora, va a hablarnos del qué, cuándo, dónde y a quién llamar para más información. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. A usted, cuéntenos, que esto suena interesante e importante. Sí, creo que va a ser algo importante para toda la comunidad, no solamente del canal, pero de toda la comunidad latina en San Rafael. La idea es de que el día jueves 14 de junio, de 6:30 a 8:30 de la tarde, en el Wellness Center de San Rafael, que está junto al estacionamiento de mi pueblo, vamos a tener un evento informativo sobre qué es la justicia restaurativa y cómo beneficiaría esto a la comunidad latina de San Rafael. Pues la inquietud o la preocupación que está impulsando esta iniciativa es en parte por los altos índices de encarcelamiento juvenil que tenemos en el condado, y desgraciadamente pues nosotros los latinos somos 10% de la población de Marin, pero los jóvenes, entre los jóvenes están el 40% de la población encarcelada son latinos. ¿Sabe que vamos a dedicar todo un programa sobre ese tema para que nos enteremos? Porque es otra población que tiende a ser marginada, que excluimos a los muchachos una vez se nos descarrilan un poco, cometen errores, así que queremos cómo conversar. Sí. Y de eso se trata, son juntas en las que conversamos los que hemos ofendido y las quienes han sido víctimas para reformar. Involucremos a la familia, tenemos citas y es este jueves a las 6:30 en el Centro de Salud y Bienestar del Condado de Marin. ¿Hay un número para más información, Maite Durán? Sí. Para cualquier información, detalles o solicitar, por ejemplo, transporte o cuidado infantil, me pueden llamar al 415-883-7736. Maravilloso. Muchísimas gracias y allí nos vemos. Ojalá muchísimas llegue nuestra gracias. Familia. Gracias. Ok. Familia, el tema de hoy es diversidad en la sexualidad. Hemos oído comentarios de alguno de nuestros radioescuchas y quisiéramos oír la suya. Comentario, consejo, consulta, 1-866-996-4667. Ahora le pasa el turno a Angélica de San José. Bienvenida a nuestros niños, Angélica. Hola, muy buenos días, doctora Marisol. Gracias por traer este tema tan importante, porque no es solamente sobre la sexualidad, sino que también nos afecta mucho a los que tenemos unos defectos físicos. Yo de niña sufrí mucho por un defecto físico. Me dio la polio cuando era niña. Duré 8 años sin caminar. Me quedó mal mi pie, mi mano, y me hacían mucho la burla. Mis aliados eran mis piedras. Descalabré muchos niños por burlarse de mí porque no los podía alcanzar ni les podía hacer nada. Pero yo tengo 3 hijos y tengo ya 8 años escuchando su programa, y me ha ayudado mucho su programa, y me gustaría que ahora tuviera otro programa que se llamara Nuestros Adolescentes, porque me ha servido bastante. Yo le digo a mis hijos que tienen que respetar desde el más chico hasta el más grande, y que jamás deben de burlarse de nadie, porque le he contado mis experiencias que yo tuve. Y tengo también familia que es homosexual, y le digo que yo los admiro porque son maravillosos. Admiro todas las capacidades que tienen, se arreglan mejor que nosotros las mujeres, son maravillosos. Sargama, cuidado con las generalizaciones, que habemos de todo en todos los grupos, ¿cierto? Ahora, cuidado, quisiera aclarar cuando usted habló de defectos físicos, aclaremos, las diferencias no son defectos, son solamente diferencias, nada más y nada menos. Cada cual contribuye según sus características. ¿Tiene una respuesta a este comentario? Bueno, aquí estamos en el tema de respeto. Es la clave importante de nuestra comunidad, el saber tener respeto a cada persona. Y también parte del respeto, tener simpatía, tener personalismo. O sea, esos son los valores de nuestra comunidad. Ciertamente, estamos hablando de eso mismo, de valores, de fundamentos internos de nuestros niños, no solamente de la apariencia ni de lo que se dice de los dientes para afuera, sino de lo que se siente, lo que se piensa y lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros niños. Angélica, ¿qué tal unos boletos para el Exploratorium? Que sigan explorando la vida y a sí mismos con sus niños. Y recordemos, aunque el programa se llama Nuestros Niños, es sobre el bienestar infantil, juvenil y familiar, hasta comunitario y social. Pongamos otro segmento de este video en el que participó Mirna Medina. Por Somos Familia, tres gotas de agua. Desde muy chica se hizo independiente a ella misma, pero siempre hemos estado juntas en comunicación, siempre. Ella se casó con el papá de mi nieta. Duró poca la relación, como 5 años, porque ella allí fue donde se dio cuenta lo que realmente ella era. Fue cuando ella me dijo, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Fue muy difícil. Porque en primer lugar, lo único que me importaba a mí era que mi mamá me aceptara. El resto del mundo no me importaba. Eso fue el reto más grande de mi vida. Que si ella no me aceptaba, yo me iba a matar. Ella se dio cuenta cómo era mi mamá de dura, que fue mi vida con mi mamá. Y ella pensaba que esa reacción que mi mamá tenía, yo la iba a tener con ella. Pero no es así. Por eso está la comunicación, para poder entender. Somos seres humanos iguales, todos somos hijos de Dios. Por eso tienen que aceptarlos tal como son. Y mi sueño para ella, que sea feliz, que tenga una pareja que la quiera para toda la vida y que no se quede sola ella. Que yo quiero que sea feliz y que la pareja que tenga ella, que la quiera a ella y la valore como ser humano. Y porque mi hija es muy buena. Claro que sí, si vieran ese video hermosísimo donde se ve a la madre con su hija joven teniendo este diálogo tan, tan importante y tan real, tan íntimo. Acordémonos, podemos detener los ciclos de generaciones, quizás se nos crió con ciertas perspectivas y podemos cambiarlas. Así es que estamos interrumpiendo los ciclos del incesto, de la violencia y de otras tradiciones abusivas. El rechazo, la intimidación y la discriminación por orientación es otro de esos. Antes de la próxima llamada, ya que tenemos a Mirna todavía en línea, Mirna quiere hacerle una nota a ese segmento que pusimos basado en su trabajo en Somos Familia. Sí, yo quiero no solo invitar a las familias de que rompamos, tal como usted dijo, todos esos ciclos de violencia que hemos aprendido a través, no solo la violencia hacia nuestros hijos e hijas o a la comunidad LGTB, sino que en general quiero pedir que la abracemos, que la aceptemos, que la querramos. Y en esa dirección, si usted me permite, yo quisiera invitar a mi comunidad, a todos los radioescuchas. Este año estaremos celebrando nuestro 5º aniversario y lo hemos denominado Salir Adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante. Y quisiera invitar a todos los jóvenes, mujeres y hombres o adultos, pero principalmente a los jóvenes que han algún miembro de su familia o al vecino, algún amigo los ha apoyado, que reconozcan esto. Nosotros en nuestro aniversario estaremos rindiendo homenaje a familiares que han apoyado y reconocido durante en su vida. Así ya tienen que, fecha y lugar, Mirna. Sí, va a ser el día 12 de agosto en Oakland, California. Marquen su calendario. Va a ser de 2 a 5 de la tarde. Ese lugar es el 353 Frank en Ogawa Plaza, aquí en Oakland. Para más información pueden llamar, sobre todo a estos jóvenes que quieren rendir homenaje a sus familiares y quieren nominarlos, que puedan llamar al 510-725-7764 para que puedan 510-725-7724. Y eso es para más información sobre la celebración del quinto aniversario, para hacer participar rindiendo homenaje. Y no solamente tiene que vivir en San Francisco o en Oakland. Lléguese de donde esté, familia. Sería lindo que estuvimos ahí. Tenemos una cita en solidaridad y apoyo, en presencia. Ahí nos cargamos las pilas. Muchísimas gracias, Mirna. ¿Sabe qué me está diciendo el productor? Que es hora para que, ¿qué nos toca? Le tocó el turno a Dora. Dora, que lleva un rato esperando. Adelante, Dora, San Francisco. Bienvenida a nuestros niños. Bienvenida. Adelante, Dora. Dora la una, Dora las dos, Dora las tres. Si no sale Dora, ponemos las guías sobre el tema de hoy. ¿Qué tal ahora, Dora? Sí, nada más, doctora, gracias por su programa. Nuestro y programa. Le quiero felicitar. Y como una de las oyentes dijo, también quisiéramos escuchar a temas acerca de la adolescencia o preadolescencia. Yo tengo un niño de 11 años que me esquiva cuando quiero hablarle sobre sexo y no toma tanto interés, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo a qué edad puedo hablarle yo acerca de sexo? Él ya tiene 11 años. Excelente punto. Y de hecho, quien tiene acceso al internet, tenemos unos artículos breves sobre esto y guías en nuestrosniños.com. Y como psicólogo, el doctor Morales puede empezar. Porque yo digo que nunca es muy temprano y nunca es muy tarde, pero hay que tener buen tino y muchas veces seguirle la corriente, traerlo de manera natural a través de películas, libros o cuentos que nos traen de la escuela. ¿Qué dice, doctor Morales? Sí, comunicación es muy, muy importante, pero también la persona tiene que estar preparada para comunicar contigo. Uno no puede adelantar la comunicación. Es importante tener la confianza con sus hijos para que sus hijos puedan abrirse y después comunicar contigo. Que sepa que no les vamos a juzgar o a rechazar si nos muestran algo que pueda ser sorprendente. Ajá, exacto. También el papel del papá y el mamá cambia cuando están en preadolescente y adolescente, porque uno cuando es joven, un niño, uno tiene que estar dirigiendo la vida porque uno está formando un ser humano. Pero ya cuando es adolescente, están desarrollando su mente de pensar. En eso uno tiene el papel del padre, se forma un poquito diferente. Y uno tiene que tener una confianza con ellos, una manera que ellos pueden hablar contigo y tú estar abiertamente oyéndolo. Exacto. Y también ellos tienen, aunque parezca que no nos están escuchando, sí tienen sus oídos y ojos abiertos, así que nos están viendo y escuchando según ven cómo nosotros lidiamos con estos temas. Exacto. Si usamos cierto lenguaje, si nos reímos sobre ciertos chistes, ellos van a estar leyendo las señales de cuán receptivos estamos para hablar de esto y cuánto sabemos sobre el asunto. Y nosotros somos solo ejemplos. Es más, yo creo que a la pregunta que de Dora le va a servir estas guías sobre el tema de hoy. Tome nota que tenemos aquí más. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Todos somos distintos como los dedos de la mano. Enseñemos a nuestros niños que en la sexualidad existen diferencias a ser respetadas y apreciadas. Discutamos libros, películas y canciones que presenten orientaciones sexuales diversas. Conozcamos las aportaciones de personas gay destacadas. Procuremos información de fuentes fiables y demostremos respeto con nuestro ejemplo, censurando el lenguaje ofensivo. La ciencia ha establecido que la homosexualidad no es una enfermedad, mas los prejuicios se basan en la ignorancia y existe mucha ignorancia sobre la diversidad sexual. Tememos lo que no entendemos y rechazamos lo que tememos, mas según nos informamos, el temor se desvanece, el rechazo desaparece y cambiamos nuestras actitudes. Y cuando muchos cambiamos de actitud, eliminamos los prejuicios sociales. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Y familia, se desocuparon las líneas otra vez, así que si trata ahorita lo podemos acomodar. Ya sabe, anónimamente si lo prefiere, siempre que sea con respeto, cualquier perspectiva es bienvenida. La diversidad en orientación sexual, en identidad sexual. Me gustó lo que dijo Mirna, de que es más allá de tolerar o hasta aceptar. Hablamos de apreciar y de atesorar lo que trae cada ser humano con sus características y cualidades. ¿No es cierto, comadre Flor? Así es. Y lo que quería decir es que es muy importante que fomentemos más lectura, menos televisión, más juegos de mesa, actividades al aire libre, más convivencia, porque nunca hay que olvidar mente sana en cuerpo sano. aprendamos a ser tolerantes y aceptar a otros tal como son. Eso, y como lo hace usted como activista comunitaria, cada vez que vemos algo, aunque no conozcamos las personas involucradas, recordemos que el que calla otorga, si somos testigos o espectadores de un maltrato, de falta de respeto, de acoso, de intimidación, hacer acto de presencia, buscar ayuda, apoyo, enseñar a los niños no solamente a desenvolverse o defenderse, sino a recurrir a adultos que puedan cambiar el ambiente, el entorno, el clima de las escuelas, por ejemplo, donde ocurre gran parte de este sufrimiento. Doctor Morales. Sí, desde 2000, el año de 2000, la mayoría de los niños que están en la escuela son latinos. Nosotros vamos a ser la mayoría en California en 2042. También en 2015 en el estado de Nueva México, en 2027 el estado de Texas, la mayoría de la gente vamos a ser latino. En eso latino estamos dominando los Estados Unidos, por eso la gente está un poquito asustado acerca de inmigrantes y todo eso contra los latinos, porque los latinos estamos dominando las residencias de nuestro estado aquí en el oeste de los Estados Unidos. Sí, que está atando el desconocer con el sentirse intimidado, con el sentirse quizás con temor, y se tiende a rechazar lo que se desconoce. Así que informémonos, familias. Como dijimos, fuentes fiables, preguntar de distintos lugares. Sabemos que muchos personajes y personas públicas que se están ya, como diciendo, saliendo del ropero o comunicando sus perspectivas abiertas en apoyo a las personas, parejas y familias con miembros gay, jóvenes y adultos. Sabemos, no sé si saben esto, esto es nuevecito, que hasta los Boy Scouts, que por mucho tiempo se le criticó porque no permitían entre sus líderes a personas que abiertamente eran gay, ahora están reconsiderándolo, pues se están dando cuenta. La tienda Penny's, por ejemplo, también, que utiliza modelos en ejemplos de familias, inclusive con dos madres, y ahora para el Día de los Padres con dos padres, han recibido ciertas críticas, pero ellos han defendido de manera muy respetuosa su perspectiva. Aquí estamos incluyendo a todos. Mirna, ¿qué le parece si ponemos otro pedacito de Tres Gotas de Agua? Excelente. La voz de a contarme lo que estaba pasando en su vida, que incluso ella ya había ido por medio del colegio, había pedido deber de ir a hablar con un psicólogo para que le ayudara a esclarecer su situación emocional, e incluso que había tenido ella pensamientos de que de repente iba a tener que quitarse la vida, porque no entendía qué es lo que pasaba y que más el temor de ser aceptada o no era su mayor temor. He aprendido que en la vida hay otras realidades, que sí se puede ser feliz cuando uno tiene la persona indicada a su lado. Y en este caso no hay diferencia de que sean ellas dos mujeres que están juntas, son dos seres humanos que se quieren, que se respetan, que tienen los problemas que se presentan a cualquier familia, pero que por el amor y el respeto que se tienen es que están llevando una vida muy linda. Ojalá que podamos llegar a tantísimas familias como pudiera hacerse, porque siempre se logra algo positivo. Siempre, yo creo mucho en eso de que la gota de agua labra la piedra. Eso, y por eso llevamos Tres Gotas de Agua. Poco a poquito es que se logran los cambios. Doctor Morales. Sí, quería decir, tú estabas refiriendo al Boy Scouts de los Estados Unidos. Bueno, yo, que soy profesor en la Escuela de Psicología, yo llegué al nivel de Águilas, que es el nivel más alto de los Boy Scouts en Nueva York. Y como latinos somos pocos que estamos ahí. Estoy diciendo abiertamente a los niños, a adolescentes, que hacer gay, hacer lesbiana, hacer transgenio, es algo que es de nuestro ser, es algo de nosotros, es algo que Dios nos dio. Y de ahí donde empezamos. Qué bueno que ha mencionado eso, porque como dijo Anónimo, hay personas que tienen creencias equivocadas, mitos de que son depredadores, de que son perversos. Son personas como todas las demás, y de hecho la mayor parte del abuso sexual es por personas heterosexuales, no por personas. Sí, la mayoría, más del 90% que pasa, no es por bajo de la gente. Y las parejas gay no crían más niños gay que las parejas que son heterosexuales. Exactamente. Actualmente el apoyo entre los que pueden adaptar los niños son más grandes entre nuestra comunidad de latinos, lesbianas y gays. Y se ha encontrado que hasta pueden ser mejores madres y padres, porque como saben que todo el mundo va a estar escrutinando, observando y listo a juzgar qué tan bien hace la crianza de los niños, lo hacen con cuidado, con atención, con preparación, con apoyo. Bueno, la clave es comunicación. La clave es comunicación con respeto. Si tú no tienes eso, te va a fallar todo. ¡Ay, qué lindo lo ha dicho! A ver, ¿qué mensaje de cierre tiene Mirna Medina? Definitivamente unirme a todas las opiniones que ustedes han expresado. Necesitamos celebrar, apoyar, pero también celebrar. La diferencia enriquece este mundo. Este mundo con muchos colores es bello. Así somos nosotros. Yo sí quiero invitar a mi comunidad a que celebremos esa diferencia. Son seres bellos, son seres humanos, es natural, es la comunidad LGTB está ahí con disposición a amarnos y nosotros amarlos. Yo como madre invito a otra madre, es difícil, o a otro padre, es difícil a veces por la forma como nos han educado, procesar cuando un hijo viene y nos dice, mam, me gustan los chicos, mam, me gustan las chicas. Yo creo que el primer momento, lo que vamos a decir es clave. Si estamos inseguros, si no sabemos, si tenemos temor, busquemos ayuda. Pero no... pensemos bien lo que le vamos a decir, porque esas palabras pueden ser determinantes en el bienestar y el futuro de nuestros hijos, como puede ser que los destruya, como puede ser que los anime a salir adelante y se conviertan en grandes personas. Entonces yo esa invitación quiero hacer a nuestra comunidad, que nos informemos, que apoyemos también a otros padres y madres que están en situaciones difíciles. Y que nos presentemos el 12 de agosto de 2 a 5 en Oakland, acabo de ponerlo en mi calendario, en presencia, solidaridad y celebración. Como usted dijo, esas palabras, el salir del ropero, como dicen, es muy difícil, es un proceso que toma tiempo. La aceptación de los padres, el procesamiento de la información también puede tomar tiempo, pero es importante esa respuesta, esa reacción, que sea con un abrazo, que sea con un cuenta conmigo. Doctor Morales. Sí, quería decir que hay una diferencia entre religión y ser espiritual. Jesucristo dijo, las dos leyes principales son a querer a Dios primero y segundo, a querer su ser humano como uno cree, uno amas usted. Y en eso nos quedamos, que ustedes tienen y nosotros tenemos a cuidar cada uno. Y el prójimo incluye a todos, no hay exclusiones, solamente no hay exclusiones, los que son como porque nosotros. No hay leyes contra los homosexualidades. Si tú ves los 10 testamentos, no hablan acerca de eso tampoco. Y como dijo la mamá, en la naturaleza hay diversidad, en los otros mamíferos y otros animalitos, no todas, también hay gay, bisexuales y demás familias. Sigan la conversación por su cuenta, acuérdense, según nos informamos, el temor desvanece, el rechazo desaparece, modificamos nuestras actitudes y cuando muchos individuos bien informados amplían su actitud, se transforman las actitudes sociales. Nos queda mucho por hacer para crear familias, comunidades y sociedades más sanas y seguras para todos nuestros niños y adolescentes. Así que fomentemos la inclusión, eliminemos la exclusión, activémonos, hablemos. Le invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 de la mañana por Univision, acompañarnos el jueves a las 6:30 de la tarde en el evento sobre justicia restaurativa en San Rafael y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol, Mamanoticias.com, aliados en los medios de comunicación. Gracias a las estaciones, a nuestros invitados, el doctor Eduardo Morales y Mirna Medina, y a ustedes, a radioescuchas, que siempre hacen su parte por un mundo en el que las diferencias que nos distingan sean apreciadas y aprovechadas, y en el que todo niño, adolescente y adulto sonría, sintiéndose seguro y satisfecho de ser quien es. Adelante, familias, que sí se que puede. Que sí se puede, así sí es. Se puede. Escucha.